Amores como los tuyos a mí nunca me han faltado. Así. Y esto es Colombia. Si tú tienes, yo también. Alegría, de tu desprecio me río, tu amor no.